brillan las luces del corazón, vibran los sueños, revolución, surgiendo de nuestras venas, de nuestra historia, fogata de la memoria, instante de inspiración, jugándose toda chance y en lo de cuento, se acuerdan de aquel momento, se acuerdan de aquel momento. Se acuerdan de aquel momento, pero no lo vio. Vamos, Neo, solamente vamos a ir hasta gira la vida, gira los sueños. Vamos a ir a gira el limón. Gira, gira la vida, gira el limón. Otra vez, traemos Todos acaban para arriba y hacen un unísono. Vamos a ver si llega el primero. La última nota creo que me haya. Las falsas apretados, su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Vamos, siguiente. Me sale mejor. La farsa nos ha prestado, la farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Creo, si está tirante la voy a cortar. Noche de estrellas. Vamos, no, fraseo, ¿no? Vamos a prestar atención, La farsa nos aprieta, la farsa nos aprieta, la farsa nos aprieta. Suérrate, suérrate, ya no va fácil igual. La farsa nos ha apretado, suérrate fascinación, fascinación. Y ahí nació en la farsa fascinación. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Vamos a ver eso. 1, 2, 3. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Bueno, tres, ahí dos. Vamos a practicar. La farsa nos ha prestado su errante. Solo eso. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Vamos, de arriba. Perfecto, Loli, con eso me la ve. Vamos. 1, 2, 3. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. ¡Genoso! Seguimos. Está el fraseo este, cortito. Digo. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Eso está. Su errante fascinación. Que no sea apurado. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado. Con esa también rápido ahí. Su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Es de calda. Bueno, la arreglamos. Cuando, ahora es el noche de estrellas. De otro carnaval. ¿Podemos hacer una vez más eso? ¿Al final? Otro carnaval, otro carnaval, otro carnaval, otro carnaval, otro carnaval, otro carnaval. ¿Vamos? Sí, sí. Pero de otro carnaval. Descansen, estudien eso. Cada cara de... No lo creo. Una de Mario. Una de Mario. Gira. Gira. Gira. Gira, lo estamos haciendo distinto. Gira la vida, gira el timón. ¿Es así? Sí, sí. Porque ahí está bajando. Ahí. Escucho que alguien baja. Salto. Gira la vida. Ojalá tenga una cinta. Vamos ahí. Dos, tres, gira la vida, gira el timón. Jugándose toda chance y en los descuentos, ¿se acuerdan de aquel momento que lo conmovió? Otra vez la emoción, otra vez la emoción. Vamos, que lo conmovió, solo que lo conmovió. Ay, me voy entonces. No, que era la vida, era el timón, eran las luces del corazón, vibran los sueños, revolución. ¿Qué pasó? Déjame empezar. gracias, Hernán, por todo.